Nos acercamos a la casa municipal para hablar con la parte de deportes del pueblo, porque se viene Semana Santa y siempre hay algún evento que tiene que ver con la dirección de deportes. En este caso, Jorge Solé, director de deportes del pueblo, nos va a contar las novedades. Buenos días, Jorge, y muy feliz cumpleaños. Buen día. Ah, bueno, muchas gracias, Ale. Buen día a todos. Y como vos decías, llega Semana Santa, el día viernes 7 lo vamos a estar esperando a todos con los brazos abiertos acá en Villa Yardino, con una actividad de ajedrez y una actividad de arquería. ¿Qué es arquería? Y mucha gente piensa, ve, imagina, pero acérquese, no le voy a contar nada, acérquense, van a ser los Robin Hood de su vida, ahí pueden cumplir el sueño de Robin Hood. Es muy linda la actividad, nosotros ya hace tiempo que la venimos haciendo, practicando, y realmente muy muy linda, así que vamos a hacer dos actividades a la vez, arquería por un lado y ajedrez por el otro. Ajedrez se va a dividir en distintos sectores, va a haber ajedrez gigante, ajedrez abierto para la gente que sepa y no sepa jugar, y un torneo medianamente entre lo informal y lo formal, ¿no? Un torneo abierto así de ajedrez en la plaza, va a ser una actividad de 2 horas, 2 horas y media. ¿A qué hora se convoca la gente, Jorge? A partir de 15:30 en la Plaza San Martín, lo vamos a estar esperando, tanto para una actividad como para la otra. En la plaza, en la parte central, va a estar ajedrez, y frente a la plaza, cruzando la veredita, en el terreno que está frente a la casa municipal, ahí vamos a disponer de los arcos de arquería. ¿Va a estar David? Va a estar David, quien nos representa a Villa Yardino en las competencias de arquería a nivel nacional. Es más, ahora está participando él en un par de torneos que, si llegara a clasificar, ya estamos hablando de después de rankearse para la parte mundial, ¿no? Así que importante. Y la parte de ajedrez con la profesora Claudia y el profe Quimey, que son quienes van a estar a cargo de las clases de ajedrez a partir del próximo viernes 14, perdón, jueves 13, en el Cine Teatro a partir de las 20 horas, perdón, a partir de las 19 horas, en el Cine Teatro, jueves 13 en adelante de abril, Cine Teatro Ajedrez. Bueno, ya que estás con las actividades, ayer te consultaba porque mucha gente está preguntando en la radio. Bueno, para evitar esto, es mejor que vengan aquí por la mañana. Por la mañana se los atiende, se los bien recibe, y si no, que llamen 497-410, se les da todos los datos posibles. Hay veces que hay gente de deporte, otras veces no hay, pero se les informa por lo menos qué actividades hay y los horarios. Vamos a aprovechar ya que estás en vóley. Vamos a agregar unos añitos, o sea que a partir de los 9 años pueden empezar a participar de vóley hasta los años que ustedes quieran. Porque tenemos ahora también vóley seniors, que es de los 35 para arriba. Así que la gente que cumple años como yo, también está invitada. Para todas las edades. Bueno, ahí también va la aclaración de por qué no tienen horario los flyers que está presentando la municipalidad, porque están ajustados a cambios, porque obviamente está el cambio climatológico que se nos viene. Entonces todas las consultas las tienen que hacer o telefónicamente aquí o personalmente, como para aclarar todo esto. Exactamente, así es. Por eso no llevan horario los flyers. Así que bueno, seguimos con deporte adaptado, seguimos con vóley, seguimos con gimnasia, seguimos con el gimnasio, incorporamos yoga, que anda muy bien, seguimos con tai chi, que anda requete bien, ajedrez, decíamos recién, el grupo de Reactivando Cuerpo y Mente, que cada vez viene más gente, la verdad, sensacional. Después seguimos con el taller de prevención al sobrepeso, el programa de sobrepeso y obesidad, y bueno, tantas cosas más. Hay muchísimo. No me acuerdo todo, pero la verdad sí, Yardino, deporte hay mucho. Jorge Solé, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale.